Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 28 de octubre. La secretaria local del Partido Socialista y portavoz municipal, Isabel Gómez, ha ofrecido hoy martes una rueda de prensa en la que amplía la información sobre los condicionantes establecidos para facilitar la aprobación de los presupuestos municipales 2014 y la respuesta que hasta el momento han recibido desde la alcaldía. En la tarde de ayer se celebraba una reunión de la Ejecutiva Socialista en la que se ha analizado el documento recibido, donde el equipo de gobierno indica que las aportaciones socialistas al presupuesto no van a poder ser asumidas hasta el siguiente ejercicio. Isabel Gómez ha declarado que se trata de un documento ambiguo donde el alcalde no se compromete claramente a aceptar ninguna de las propuestas del Partido Socialista. Y el motivo de esta convocatoria es hacer o seguir dando una información a los ubriqueños sobre la paralización de los presupuestos generales para el Ayuntamiento del 2014. Nosotros tuvimos ayer la oportunidad de tener una ejecutiva municipal del Partido Socialista, donde estuvimos valorando y viendo el escrito que el alcalde nos había dirigido. Como explicaba ayer en este mismo medio, resultaba que el documento que el Partido Socialista había puesto sobre la mesa al alcalde para asumir unos compromisos mínimos de cara a la abstención de mi grupo para los presupuestos 2014, él no ha firmado ese documento, nos ha remitido un escrito nuevo en el que, si bien parece compartir todas las condiciones planteadas por el Grupo Socialista, nos contesta literalmente que en cuanto a las actuaciones que proponemos, pues serán incluidas en el ejercicio correspondiente a 2015. Este escrito nos genera ciertas dudas. Nosotros creemos que hemos presentado al alcalde, a la firma del mismo, una serie de compromisos claros. Claros con determinados problemas de la localidad, como pudiera ser Fernando Gavilán, el Reina Sofía, la valla en el parque infantil del PP1, la ampliación de la partida para la ayuda a las familias de Ubrique. En definitiva, una serie de cuestiones que creemos que necesitan de una claridad por parte del señor alcalde, qué es lo que se asume y qué es lo que no se asume. Hay cuestiones que planteamos que nos supone consignación económica, como es el incorporar a la Peña Flamenca en el proyecto del antiguo mercado de abasto, y no se nos dice si asume el alcalde este compromiso. También la realización de un informe del estado de la situación de nuestros colegios, de nuestros parques infantiles, y tampoco se nos dice si lo asume el señor alcalde. En definitiva, es difícil analizar un escrito que nos manda el alcalde donde no se pronuncia concretamente ni con claridad, sino con la ambigüedad que le caracteriza a las cuestiones que el Grupo Municipal Socialista plantea. Nosotros veremos si es posible interpretar este documento para facilitar, como decíamos, un instrumento fundamental como son los presupuestos para un ayuntamiento. Lo que sí nos cabe la duda, que después del ajuste que el alcalde y el equipo de gobierno han realizado en el presupuesto que ya presentaron en el 2014 y parece que ahora están modificándolo al punto de poder cumplir con la regla de gasto, no sabemos qué partidas de inversión son las que se reservan el equipo de gobierno pues para dar respuesta a lo que ya la concejal de Hacienda, la concejal de Ramos, planteaba en el pleno de septiembre pasado, en la que literalmente pues decía que habían asumido una serie de trabajos por parte y de adquisición de material para el ayuntamiento con los proveedores, previendo en que iban a aprobar los presupuestos. Yo me sorprendo de estas cosas porque saben que está en minoría, y si alguien tiene que saber si van a poder tener unos presupuestos o no, son ellos. Simplemente, al menos, preguntando si los grupos van a apoyarlos o no. En ese sentido, nosotros nos preocupa, no sabemos de qué cuántos proveedores estamos hablando que hayan hecho trabajo o hayan suministrado al ayuntamiento material que estén pendientes de cobro y pendientes de consignación económica, y esto es fuerte y es duro. Creemos que es una irresponsabilidad clara del alcalde y del equipo de gobierno de asumir gastos que no están contemplados en un presupuesto municipal, con el riesgo que tiene, pero ya no solo de poder cumplir con esos proveedores, sino también con el tener que cumplir con la propia legislación aplicable. Entonces nosotros no sabemos cuántos proveedores son los que están en esta situación, qué importes tienen estas facturas, si son importes pequeños, importes elevados, y entonces nosotros no sabemos si al final el presupuesto que se está elaborando por parte del equipo de gobierno es solo para atender esta prioridad que es la que tienen ellos, la de atender esas facturas pendientes de consignación económica para poder pagarle a los proveedores que lamentamos del Grupo Municipal Socialista se encuentren en esta situación, pues nunca un gestor público debe de asumir un gasto en el que no tiene garantía de poder responder al mismo. Y, por tanto, el Grupo Municipal Socialista va a estar valorando todas estas cuestiones y seguiremos informando en el tiempo que resta pues cómo vamos a conseguir que se nos informe por parte del alcalde y del equipo de gobierno de estas cuestiones y ver si de una vez por todas somos capaces de que se nos diga con claridad por parte del alcalde qué es lo que se va a asumir en cuanto a lo que plantea el Grupo Socialista y qué es lo que no se va a asumir, y en función de eso nuestro grupo valorará la posición que pudiera adoptar frente a los presupuestos de este año que está corriendo, 2014. Y también corregir un pequeño error de ayer que decía que establecíamos la necesidad de presentar no el presupuesto del 2014 antes que finalice el año, sino el 2015. Nosotros le ponemos también como preámbulo que es importantísimo que el alcalde y el equipo de gobierno lleve a pleno antes de finalizar el año el presupuesto del año 2015. Cambiamos de asunto. Hasta el próximo jueves está abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva edición del taller de teatro y expresión corporal que organizan las delegaciones de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. El taller está dirigido preferentemente a jóvenes de 14 a 25 años, con un máximo de 20 participantes. La inscripción por cada alumno es gratuita. A lo largo del curso se programarán y realizarán representaciones de teatro dirigidas a niños y jóvenes de los centros educativos de Ubrique y al público en general. La presentación e inicio del taller de teatro será el martes 4 de noviembre a las 6 de la tarde y estará dirigido por Diego Borrego. La idea siempre es empezar en octubre y terminar en mayo, junio, pero bueno, este año hemos empezado un poquito más tarde porque el curso pasado estuvimos hasta agosto, hemos estado haciendo representaciones de teatro y bueno, hacía falta tener un tiempo de descanso, tiempo para elaborar nuevas ideas y por eso nos hemos metido quizás un poquito más tarde este año, pero la idea ya es empezar ahora el 4 de noviembre empezaríamos. Uh-huh. Y la inscripción, bueno, comentábamos antes que efectivamente ya tengo prácticamente un número de inscripciones casi que llegan al total de 20 plazas que son las ofertadas, porque hay un número de alumnos que ya se han inscrito y que son alumnos del curso pasado que quieren continuar, y luego tenemos unas cuantas inscripciones más que son de alumnos nuevos que se quieren incorporar este año. Todavía se pueden seguir haciendo inscripciones. Yo he puesto como tope 20 plazas, que no es poco, vamos, que para montarse todos en el escenario ya son un montón de plazas, pero aún así hasta 25 podríamos llegar, ¿no? Porque siempre luego alguno, bueno, le sale alguna otra actividad o cualquier, o encuentra un trabajo y ahora estaba parado y ha entrado en el taller y quiere luego no puede seguir. Entonces, en esos casos, pues digamos que me viene bien el que haya algunas plazas de más por si hay futuras bajas. Efectivamente, son jóvenes de 14 a 25 años, la edad preferente. Y digo preferente porque a veces, el año pasado nos pasó que pusimos lo mismo y algunas personas que no tenían, que eran un poco menores de los 14 años u otros eran mayores de los 25, también y mostraron su interés, nos pidieron entrar y entraron, vamos, que aproximadamente es la edad. Pero si alguien con interés quiere entrar, pues creo que tiene las puertas abiertas. Lo de expresión corporal, lo he querido siempre poner porque dentro del taller de teatro dedicamos una buena parte, todas las sesiones, todos los días que vamos, hay una parte dedicada a ejercicios, juegos de desinhibición, de presentación y juegos de expresión corporal. Y luego hay otra parte dedicada también a ir montando poco a poco una obra de teatro. Entonces, en el taller se digamos, el bueno, el teatro y expresión corporal son expresiones que llevan muchas cosas, contenidos, digamos, similares, ¿no? Porque el que hace teatro suele hacer expresión corporal y viceversa. Pero me gustaba ponerlo para que se sepa que teatro no es solamente repartir los textos de una obra y empezar a ensayarla, sino que hay que hacer una serie de ejercicios que nos viene bien a todos para que, para desarrollar, pues mira, para conseguir, por ejemplo, el tener más seguridad en el escenario, para conseguir estar en una, digamos, hacer el sitio más tuyo, ¿no? Más cómodo. Para conseguir sacar de ti cosas que en principio tú no te esperabas, y con los juegos y ejercicios pues suelen salir, ¿no? Y bueno, y luego esto, porque verá, estamos hablando de teatro y teatro, lógicamente, pero algo que yo quiero recordar es que buena parte de los que están en el taller de teatro no es que necesariamente vayan a dedicarse a esto o vayan a continuar su... Alguno a lo mejor puede que sí, ¿no? Que su profesión luego en un futuro tenga alguna relación con esto. Pero lo que ellos hacen aquí, en teoría, debería tener una repercusión positiva en otros campos de su vida, en la relación que tienen con los profesores, con los demás compañeros, en la familia, en un futuro, en una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas deberían de facilitar las cosas, pero bueno, tampoco digo que esto sea un milagro, pero se intenta. También hoy martes, desde la plataforma de desempleados de Ubrique, se ha realizado un llamamiento a las empresas de la localidad para que participen en los procesos de licitación incluidos en el Plan Reactiva que pone en marcha la Diputación Provincial de Cádiz. Javier Rodríguez, portavoz del colectivo, ha informado además que se ha pedido a la Administración Provincial el que se modifiquen las condiciones laborales del Plan Profea. Del Plan Reactiva ha venido a todas las localidades de aquí, de la provincia, y queremos decir eso, de que cada plan que viene de Reactiva para Ubrique son de 50.000 euros los proyectos, y esos proyectos, al ser de 50.000 euros, se nos comunica por los diputados de Cádiz de que esos planes, el alcalde es el que va a tener la potestad de decidir a qué empresa se la adjudica. Entonces queremos hacer llegar a las empresas de Ubrique de que se informen en el ayuntamiento y que le pregunten al ayuntamiento cómo deben intentar de acogerse a esos planes, porque lo que creemos es que sean todas las empresas las que participen en estos temas y que lleve a un empleo mayor de la población. Entonces, como tenemos el Plan Reactiva de mejora de accesibilidad de animación barrera, que va compaginado con la barriada Mirasierra, casco histórico de Avenida de Corte, pues la albañilería que se utilice, pues que las empresas pequeñas lo soliciten y que hablen con el ayuntamiento a ver cómo pueden acceder a ese Plan Reactiva. Y después a la mejora de alumbrado del Algarrobal, a Avenida Sacrificio y Avenida San Antonio Vega, pues igualmente las empresas pequeñas de electricidad que hablen con el ayuntamiento y puedan acogerse también a ese Plan Reactiva. Hablando con trabajadores de la agraria, esto me lo pasa lo que es el portavoz de la agraria, y por la petición que me ha pedido tengo que hacerle respuesta, o por lo menos hace un llamamiento a los organismos públicos, ya que junto con la Junta de Andalucía y Diputación el Plan Profea se hace mediante los dos. Yo estuve hablando con diputados en Cádiz para intentar cambiar lo que es el Plan Profea, la forma de trabajo que tiene, las normativas que tiene, porque creemos que no está bien estipulado. Por ejemplo, el Plan Profea tiene un problema, que aunque un agrario trabaje 2 meses, no le cotizan para las peonas. Entonces, ¿para qué quiere trabajar una persona para no cotizar cuando un agrario paga 89 euros de sello y después resulta que echa 2 meses de trabajo y no puede cobrar la ayuda? ¿Para qué quiere trabajar entonces para comer 2 meses? Y lo que se trata es de que lo pongan como peonas agrarias, para que estas personas puedan solicitar los 6 meses de subsidio. Y después, pues tenemos también el problema que cuando lo llama el ayuntamiento, lo llama para echar 20 días, y 20 días no cubre lo que son las 35 peonas. Entonces hay personas que se ven con el problema que nunca llegan a cubrir las peonas y no pueden echar subsidio. Entonces tenemos que intentar de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y las instituciones de la Junta de Andalucía y Diputación para que cambien ese problema que tienen con el Plan Profea y los agrarios. Varios asuntos antes de finalizar. Por un lado, les recordamos que hoy martes continúa en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar todavía esta tarde hasta las 9:30 en la tercera planta del edificio del mercado. Por otro lado, desde la parroquia de Ubrique se informa que esta tarde a las 8:30 se va a celebrar una charla de formación sobre filosofía y fe a cargo de Sergio Moreno Ruiz, licenciado en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Y por último, desde Aguas de Ubrique se informa que mañana miércoles, desde las 6:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, se va a producir una bajada de presión como consecuencia de los trabajos de limpieza que se van a llevar a cabo en los depósitos de agua. Esta bajada de presión afectará a las calles Torre, zona del Ayuntamiento, calle Toledo, San Sebastián y Barriada Andalucía. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes.